del país están haciendo un gran esfuerzo para que puedan salir adelante, tanto en estos momentos difíciles con alimentos no perecibles, como también en planes para futuro. Reactivación económica es uno de los puntos centrales para llevar, sacar adelante especialmente Manabí y Esmeraldas. De eso nosotros vamos a comentarles más adelante, cómo se está desarrollando este primer momento de la ayuda humanitaria que llega a Esmeraldas y Manabí. Esto les contamos en un momento más aquí en Tradición Musical. Les acompañaremos también un poco para amenizar, relajarnos con noticias musicales, alguna que otra información también que es parte de la campaña que se realiza en todo el Ecuador por recolectar elementos, víveres, vitualias, kits de aseos, kits de alimentación. Todo eso lo tendremos aquí en la primera parte de Tradición Musical. Y en la segunda parte nos dedicaremos tan solo a agasajar al oído. Nos iremos con un set de música de 30 minutos. Iniciamos este programa. Ahí tenemos, música ecuatoriana. Keep me up till the sun is high, till the birds are calling. Tradición musical luego de esta tanda de música. Tenemos algo ecuatoriano junto al artista Elisa. El primer tema que sonaba era Perdiéndome en Silencio. Luego tuvimos la compañía de Bruno Mars en el tema Young Girls. Vamos a continuar con la información. Una noticia bastante importante que vale la pena resaltar es esta, que es la recogemos de la versión digital del Comercio, sobre la solidaridad de algunos dueños de inmuebles que están prestando estas edificaciones para que tanto las personas damnificadas como también los voluntarios puedan descansar o pasar varios días ahí, por ejemplo. Este texto dice: sí, luego del terremoto del 16 de abril en Ecuador, la ayuda humanitaria no solo ha llegado de manos del gobierno central. Hoteles y casas de particulares de Esmeraldas, Manabí, han abierto sus puertas para acoger a socorristas y damnificados. Alojamiento, alimentación, uso de instalaciones sanitarias y apoyo son algunos de los servicios dados por estos lugares que han acogido a más de 400 personas en sus habitaciones. Este es el caso, por ejemplo, del Gran Hotel Paraíso, ubicado en Atacames. Aquí Manuela Alvear, su gerente propietario, y ha dado a conocer que se ha dispuesto el recinto hotelero por más de 30 días para ayudar a médicos, especialistas y demás voluntarios que se encuentran de paso por la provincia de Esmeraldas. Similar es la propuesta de la cadena Royal de Cameron Mompiche, que en estos días ha sido un centro de apoyo para más de 30 médicos, geofísicos y miembros del Ministerio de Salud que se encuentran trabajando en Esmeraldas. A ellos se los ayudó con la alimentación diaria y el hospedaje gratuito. En las zonas golpeadas por el terremoto, los hoteles que no no han sufrido grandes problemas estructurales también se han sumado a esta cruzada. Tenemos el caso de Hotel Canoas Wonderland, ubicado en Canoa, y que hasta al pasado viernes ya había acogido aproximadamente 40 miembros de la Policía Nacional. Pero más allá de los lugares conocidos como la Zona Cero, también se encuentran otros espacios del litoral, el caso preciso de Mindo, donde también Adrián Proaño habría abierto las puertas de su hotel y también las puertas de su casa, estas ubicada en Quito, para recibir a damnificados por este terremoto. Una cosa que señalan bastante las autoridades es que la buena voluntad siempre debe estar acompañado por las normas de seguridad. Si nosotros tenemos un inmueble que queremos con el cual queremos ayudar a la gente que es damnificada, tendríamos que acudir a las autoridades pertinentes para que hagan una evaluación del inmueble y corroborar que este inmueble pueda ofrecer las seguridades sea bastante sólido, fuerte, porque ustedes saben, existen varias réplicas del terremoto que hasta ahora se van sumando. Así que esto es un gran aplauso para todas las personas que se han unido a esta cruzada de prestar los inmuebles para que la gente damnificada pueda de alguna manera refugiarse de los elementos. Queremos también compartir una campaña que se ha hecho a nivel internacional fuera de las fronteras del Ecuador, pero está llevada adelante por ecuatorianos. Esta campaña se llama Student for Ecuador y se trata de recolectar fondos económicos a través de esta organización. Ellos tienen un fanpage que lo pueden encontrar así, Students for Ecuador, en español quiere decir Estudiantes por Ecuador. Entrarían a este fanpage, hay un link en el cual les manda directamente a UNICEF Internacional. Ahí ustedes a través de ese link pueden conocer más sobre esta propuesta, hacer donativos económicos y a su vez una vez que uno ya dona un dinero ahí, el portal de UNICEF Internacional toma contacto con el UNICEF Nacional de acá del Ecuador, que ya lleva más de 40 años, y canaliza esos recursos para que puedan llegar a las personas más necesitadas. No se olviden, si alguna persona nos escucha fuera del Ecuador a través de la página web, el fanpage es Students for Ecuador. Así lo pueden encontrar. Adicional a eso, también les queremos recordar que continúa la campaña Ecuador Listo y Solidario del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Les recordamos, un kit de alimentos puede beneficiar mucho a una familia. Ustedes en esto pueden poner 2 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, un aceite, 1 kilo de lenteja o frijol, una lata de atún, un paquete de galletas, un jabón, pasta de dientes y un papel higiénico. Cuando hacemos esto, nosotros nos estamos dando la mano, nos estamos conociendo y reconociendo entre los ecuatorianos, borrando esas fronteras regionales que están presentes, pero que en nuestra mente no deben estar. Vamos a irnos con música y volvemos en un momento para irnos ya con los mensajes. No sé si es por ley o principio de ser un poeta fatal que vine a ser con las vencidas tu amigo ideal, el que te da en un verso el consejo para que juegues por él la piel, el tipo genial que te arranca de un tajo tu crisis, tu culpa y tu hiel. Y todo sería perfecto si es que tu dulce imán predilecto cayeras en cuenta que es lenta mi forma de actuar. Y en mi psicótico silencio, mientras hablas, te brindo en una caricia disimulada todo el amor, todo este amor que sin darte doy. Y tú, mi amiga, siempre vas más duro que un vicio. Me dueles como herida en sal. Me das un tiro en la cabeza, pero tu belleza no paras de hablar. Y todo sería perfecto si es que tu dulce imán predilecto tuvieras en cuenta el porqué de mi forma de actuar. Y en mi psicótico silencio, mientras hablas, te brindan una caricia disimulada. Todo el amor, todo este amor que sin darte doy. Por ley o principio, o fue como tuvo que ser, pero aún partiría este mundo porque seas mi mujer. Y ahí teníamos a Luis Rueda con el tema Transparente. Nos vamos a ir con los mensajes. Luego de estos mensajes estaremos disfrutando de 30 minutos de buena música aquí en Tradición Musical. Ustedes no se despeguen. Una matriz incómoda. Parecería que el afán de confrontar con la Casa de la Cultura y rebajar su presencia nacional y simbólica no les ha permitido ver la problemática de la cultura nacional en toda su magnitud. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Boletín de prensa número 11. Gobierno Nacional promueve la canalización efectiva de las donaciones. En la rueda de prensa realizada el día de hoy en las instalaciones del EQ911, las autoridades Pedro Solines, Secretario Nacional de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Diego Fuentes, Viceministro del Interior, General Luis Andúmbide, del Ministerio de Defensa, Cecilia Tamayo, Viceministra de Inclusión Económica y Social, y Verónica Espinosa, Viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, agradecieron la gestión de ciudadanos y organizaciones que se han solidarizado durante estos días de conmoción nacional. Resaltaron que tanto el Presidente de la República y algunas autoridades del Estado se encuentran en las zonas afectadas, atendiendo de primera mano a los pobladores. Los principales trabajos que se están realizando son rescate de heridos, retiro de cuerpos y aprovisionamiento de alimentos, agua y ropa. Agradecieron la colaboración nacional e internacional y aclararon que el gobierno nacional recibió las contribuciones de países como Argentina y Estados Unidos, luego de haberse cumplido los protocolos necesarios para la recepción de la ayuda. Ahora, equipos de estos países ya se encuentran en territorio brindando su apoyo. Además, reconocieron la solidaridad de todos los ecuatorianos. También existen 10.000 locales que potencialmente pueden abrir sus puertas y se apoyará a su funcionamiento. Al igual, la banca ya se ha activado, como es el caso del Banco del Pacífico, que ya tiene 10 cajeros habilitados en la zona. Se informó que se está recolectando las donaciones de personas particulares en todas las oficinas del MIES. Además, hay puntos de recolección en el Ministerio de Deportes en Quito, locales de Servientrega, las dependencias de Correos del Ecuador, puntos de atención de TAME, instalaciones del Consejo Nacional Electoral y escuelas fiscales del Ministerio de Educación. Se solicitó a los ciudadanos que organicen los kits de alimentos para mejorar la distribución y eficiencia de las donaciones. Los alimentos de prioridad son arroz, fideo, harina, atún, leche en polvo, sardinas, entre otros. Todos los recursos se canalizan de manera eficiente y efectiva a todos los puntos del territorio donde se los necesita. Se pidió no realizar caravanas particulares, sino, en el caso de particulares, dejar sus donaciones en los puntos indicados y en el caso de empresas privadas, que las donaciones sean masivas. Se ponen a disposición los puntos de acopio. En Quito, Unidad Nacional de Almacenamientos Pro Alimentos. La Tacunga, Coliseo Brigada de las Fuerzas Especiales. Guayaquil, Coliseo Aníbal Jiménez Parra. Cuenca, Oficina de Gestión de Riesgos del MIES. En el tema de salud se comunicó que existen 116 brigadas de médicos que ya están en territorio y se enviarán a 400 profesionales más. Las donaciones de medicina se recibirán únicamente en la industria farmacéutica, debido a que ellos pueden certificar la condición de las mismas. Los ciudadanos pueden aportar con algodón, alcohol, vendas y gasas. La Policía Nacional brinda seguridad a las caravanas que se desplacen a distribuir las donaciones a través de 4.500 servidores policiales que ya se encuentran en territorio y con el apoyo de 500 más que se sumarán en las próximas horas. Adicionalmente, se reforzará la seguridad en las zonas damnificadas para asegurar que los negocios comerciales que estén en capacidad de ofrecer servicios puedan abrir sus puertas y atender al público. Para mayor información sobre cómo colaborar eficientemente, se pone a disposición la página web www.ecuadorlistoysolidario.com. Para colaboraciones de la empresa privada, se puede solicitar atención a los números 099-666-5002, 099-667-1675, 098-2291-936 o a través del correo donaciones@mcps.gov.es. Para información adicional sobre la seguridad para los transportes, se puede acceder a la página del Ministerio del Interior, www.ministeriointerior.gov.es. Para información más detallada, remítase a la página www.inclusion.gov.es. Adicionalmente, se habilitó el número 1-800-002-002 para canalizar las donaciones. A los profesionales voluntarios se les solicita contactarse con el Ministerio de Salud para organizar y planificar las acciones. Los profesionales interesados pueden inscribirse en www.salud.gov.es. Ecuador, listo y solidario. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. No sé si sabré qué debo hacer cuando estés frente a mí. Cuento los segundos que falta pasar para poder solo mirarte y recordar. ¿Dónde esconder lo que quizá quisiera que sucederá? Perder el miedo sin perder la fe. Contar al mundo lo que tal vez sueño que un día pueda pasar. Y sobre el tiempo estuve aquí, a tu lado. Todo el tiempo.